que vengas a calmar la pena que sufro y que lloro. Te quiero, ay, ay, te adoro, ilusión divina, mi sueño dorado. Yo vivo con el solo anhelo de verte a mi lado. Yo vivo pensando en ti. Ay, amor de mis amores, mi ardiente frenesí. Ay, amor de mis amores, mi ardiente frenesí. Allá va, allá va, mulatita mía. Allá va, mi dulce amor. Allá va, ¿sabes con qué alegría? Allá va, yo te doy mi corazón. Allá va, allá va, ya se acerca la mañana. Allá va, ya renace el nuevo día. Y la campiña borincana, allá va, saludando al nuevo día. Allá va, allá va. Sola estoy, sola nací. Allá va, sola me tuvo mi madre. Allá va, solita tengo que andar. Allá va, como la pluma en el aire. Allá va. Conmigo al parque, allá va, al parque Muñoz Rivera, allá al va, parque más lindo de mi Borinquen, allá va.